Ya están los 11 contra 11 dentro de los límites del campo de juego. Esperan ambos equipos por el pitazo del árbitro para que inicie el primer tiempo del encuentro. Gabriel Cuadra, psicólogo deportivo. Yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es, más allá del futbolista, es el desarraigo. Hay que ver cuál es cómo está el entorno familiar, cuánto cuesta el desapego a su lugar, a su amigo, a su afecto. El camino del fútbol es un camino complicado, digo, no hay fórmulas que den éxito. Pablo Módica, jugador de fútbol de Rosario. Cuando estaba en Central Córdoba, había debutado en primera yo en Central Córdoba en el año 97-98. Había unos empresarios mirando el primer partido que jugué acá en Rosario, había unos empresarios mirando el partido, yo tuve justo un buen partido. Y de ahí me hablaron después de ese partido para ir a hacer una prueba a Escocia, que nos llevaron a mí, a cuatro chicos más, dos chicos de Buenos Aires y dos chicos de un pueblo. Era una prueba de un mes. Fuimos al Celtic de Escocia en principio, que fue una experiencia muy linda. Justo estaba de novio en esa época, bueno, me fui solo el primer mes, después vino mi novia. Se hacía todo un poco más fácil de llevar, porque era la primera vez que por ahí salía de mi casa. Pensé que no me la iba a aguantar. José Dávila, director técnico de infantiles en el Club Oriental. Y acá hubo chicos que lo han llevado a otros clubes y no van por el motivo de que por la novia, que eso hace mal, por el extraño a los padres, que también hace mal, porque el futuro del fútbol no es lo más lindo, más para los pibes de ahora, ¿no? Eduardo Cardoso, jugador de fútbol de Tiro Federal de Rosario. En ese momento lo dudé bastante, no sabía si venirme o no para Rosario, porque estaba de novio y bueno, mi novia estaba estudiando y no podía dejar sus estudios para venirse conmigo, ni tampoco se pretendía que haga eso, pero qué sé yo, por ahí en su momento dudé porque tenía que desprenderme de un montón de cosas. Yo estaba tan contento, tan entusiasmado que con que iba a venir a jugar, que por ahí no tenía la dimensión de todas las cosas que estaba dejando para venirme. Mauro Gijena, árbitro de fútbol infantil. Yo me pongo en el lugar de un padre que dice que al hijo de 12 años se vaya a vivir en una ciudad como Rosario, solo, en una pensión, para jugar en San José. No va a jugar en Central, ni Newell, ni clubes que son más serios y que tienen pensiones más serias, mejor acomodadas, no es lo mismo. Y los dejan igual. Yo conocí chicos en la Rosarina que venían del sur, del norte, de lugares que son muy pobres, y que era una esperanza que tienen, y que yo sabía que no tenían esperanza en llegar, es muy difícil. Y el chico se quedó con que estuvo 7 años viviendo en Rosario, solo, lejos de la familia, y se encuentra a los 20 años con que no tiene ningún estudio, con que no termina la escuela, y que no le dan ninguna posibilidad a ningún club. Y ahí está la mano de obra barata, de albañiles, o un delincuente, lamentablemente. Fabián Muñoz, jugador de fútbol de la reserva de Newell's. Yo estoy jugando en la reserva de Newell's. No, siempre yo quería jugar al fútbol, entonces mis viejos me llevaron a entrenar. Para mí lo más difícil fue dejar a la familia, porque cuando llegaron había un grupo bueno, todos nos integramos bastante rápido. Además vine con varios chicos de Rufino, entonces como que ya vine un grupo armado. ¡Sacala! La pelota la viene tomando Módica en los pies de él. Si no pasa por el 5, no vale. Levanta la cabeza y toca sobre el sector izquierdo. Linda para el tiro. La viene tomando Módica de vuelta. A ver, sobre el sector derecho. Pelotazo para que la venga buscando por carril 4. El número 4 en la marca. Está un hombre del equipo contrario. La pelota sale afuera. Dame una tanda, dale. Al mejor Jorgito, ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Doble y triple sabor. Sacaron rápido desde arriba, nuevamente la tiene Módica, si no pasa para él no vale. A ver, tiene una pared con el número 10, le quedó a Pablo, le quedó a Módica, le puede pegar, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Módica! ¡Gol de Pablo Módica! 16 minutos cumplidos, 1-0, Pablo Módica lo hizo. Estuve allá, en Italia. El primer año que estuve allá, a los 4 o 5 meses, me sale una oportunidad para ir a jugar a Grecia. ¿Y qué pasó? Que allá era un equipo que no era, como que no era profesional, no teníamos contrato depositado en la liga, ya de que diríamos, ¿no? En la liga italiana. Entonces, cuando me sale esto, era mucho más importante lo de Grecia. Era un equipo de la Serie B, que me daba mucha más plata. Yo ya estaba, en esa época ya me había casado con esta chica que era mi novia. Tuve un nene, mi nene nació allá también. Mi nene es italiano, sí. Y bueno, decidí irme. El presidente del club que yo estaba en Italia era argentino también. Y bueno, pensé que iba a ser todo más fácil irme. El presidente no me quería dejar. Y dice, no, flaco, que vos sos el que mejor andás. Éramos 9 argentinos en ese equipo, en Italia. Le digo, pero fíjate que una cosa importante para mí, le digo, hay mucha diferencia de lo económico, todo, ¿viste? Le digo, no me puedo hacer esto. Y medio que, bueno, no quiso saber nada. El empresario este que me llevaba, que era un venezolano, me dijo, mirá que si ellos no quieren y vos estás decidido a venir, dice, ellos no te lo pueden negar, dice, porque vos vas a venir a jugar a un equipo que es profesional. Un equipo que es amateur, diríamos, como el que vos estás, no te puede negar ir a un equipo profesional donde vos vas a tener tu contrato, vas a tener tu hora social, vas a tener todo. Y digo, bueno, ya que este hombre me dice eso, yo me voy. No me voy a perder esta oportunidad. Hablé con el técnico, mis amigos, mis compañeros, todos me decían, andá, flaco, ¿qué va a hacer? Mirá, viste, era una buena plata en ese momento. Para conocer la información de lo que pasa ahí, en el borde del campo de juego, a un lado del escenario mayor lo tenemos a Gustavo, como cada una de nuestras presentaciones. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo y contame qué pasa todo por ahí abajo. Bueno, buenas tardes, Seba, buenas tardes para todos. Sí, hace unos minutos el director técnico mandó a precalentar a los suplentes. Ezequiel Iriarte, jugador de fútbol. Me vine a jugar a Newell's a los 15 años. Bueno, yo estuve un año en Newell's y más o menos, yo llegué en enero y más o menos en julio tuve un problema, que fue una convulsión, y seguí jugando normalmente a fútbol. Más o menos en febrero cambian de técnico. El técnico nuevo fue el técnico que me dejó libre, es decir, me sacó del equipo. Yo lo relacioné por el problema que tenía yo de la epilepsia. Y bueno, me fui a jugar a Rufino de nuevo en 2008. Y aparece esa palabra que a mí me parece terrible, la del fracaso. Yo creo que fracasar es no intentarlo. Mientras vos des todo lo que tenés para dar, parece que es un fracaso. Empecé a entrenar, todo re bien, en el grupo, viste, en el club. Empezaron a pasar los días y un día me llaman, ya hacía como 15 días que estaba, me llaman y me dicen que habían mandado a pedir el pase mío a la Federación Italiana y la Federación Italiana no se lo mandaba. No, dice, pero acá si el presidente del club que vos estaba no pone la firma, el pase no te lo podemos, no te lo vamos a mandar, dice, no te lo puede mandar la Federación. Ay, bueno, ahí se me vino el mundo abajo, imagínate. Ya estaba medio ilusionado, viste, estaba todo bien, aparte andé entrenando, andaba bien. Y le estiré hasta que me tuve que volver a Argentina. Me tuve que volver a Argentina porque el club me dijeron que ya no me podían esperar más. Y que después que me pasó ese bajón que no dije, no quiero jugar más, un muchacho argentino que llevaba a los jugadores argentinos. Venite para acá, dice, venite a Roma, que yo te voy a ir a esperar. Empecé a entrenar, empecé a jugar, arreglé la plata, todo, me dieron el departamento, todo, y bueno, ahí después recién hice ya a mi señora, y bueno, ahí ya le di un poco de continuidad, estuve en varios equipos, en algunos salí campeón, ascendimos de categoría, hasta que después, bueno, medio que enojada mi señora, más que nada, se había cansado ya de estar allá, nos vinimos, y bueno, después de ahí, vuelvo de allá, y un profe que yo había tenido me dijo si no quería volver a jugar, viste, y le digo, ¿por qué? Me dice, yo arreglé acá en la Liga de Casilla y en Atlético Pujato. Me dice, si querés, que esto y que lo otro, le doy a los dirigentes el teléfono para que te llamen, están buscando. Y bueno, arreglé y hace 2 años, que va todo el año pasado y lo que va de ahora. El cronómetro señala 45 minutos y el árbitro marca el final de esta segunda parte del documental sobre fútbol infantil.